bendición de Dios. Bajaron del cielo con una grande ambición. Y cruzaron el mar de envidia y pasaron por lo peor. Ocho fue que vinimos.